Tomarme una sopa Nor en el medio de la oficina es como llamar al pianista para que toque algo suave. Vení, pianista. Sopa Nor es la pausa más reconfortante.